encima. Que me conoce como nadie existió jamás. Los detalles, los regalos, su forma de alegrar. Escogida para él mucho antes de nacer. Él me llevaba de la mano toda mi niñez. Y ahora soy su novia y sé que pronto yo de nacer. Él me llevaba